se oscureció. Malas noticias dispara la televisión. Algo en la transmisión de plano te estremeció. Mira cómo te afecta la información. Negra información. Negra como carbón. Negra realidad. Reino de oscuridad. Un homicidio más. Otra devaluación. Parece que la guerra no tiene solución. ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo vas a creer? La desinformación nos hace retroceder. Desinformación. Para tapar el sol. No hay nada mejor que escuchar este locutor. Bueno, pues ya estamos entonces aquí al aire, entrando, bueno, pues es su programa Tiempo de Híbridos. Andamos un poco mal de la garganta todavía, pero bueno, ya nos habíamos colgado con esta enfermedad. Así es de que, bueno, pues decidimos hacer el programa mejor, porque, bueno, pues sí, imagínense, jueves. Toda la semana no hemos podido hacer el programa debido a esta gripe que nos pegó tan manchadamente. Andábamos mal de la garganta y bueno, pues después se convirtió en gripe. Pero bueno, nos encontramos este disco del Trolebús, que bueno, venían algunas rolas que yo no conocía. Entonces, por eso nos atrevimos a hacer este especial de esta banda, el Trolebús. Espero les lata la propuesta musical del día de hoy. Y bueno, pues que también nos hagan sugerencias de las rolas que conozcan del Trolebús y que quieran escuchar, pues pues adelante. Aquí vamos a estar hasta las 9 de la noche. Son ya las 7 en punto. Iniciamos un poquito antes, que llegamos antes porque íbamos a ir a otro lugar, pero pues nos dejaron colgados y bueno, pues ya no se pudo. Entonces, pues llegamos un poquito antes. Así es de que, pues vamos a estar escuchando al trole, al trolebús, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, con un poco de gripe, pero aquí firme al pie del cañón escuchando al trolebús. Pues vamos a escuchar alguna de las rolas que los hiciera pues, ¿cómo se podría decir? Famosos, ¿no? O bueno, no sé si famosos, ¿no? Pero a lo mejor conocidos. Esta rola se llama La Balada Chilanga. A ver si se acuerdan de esta rolita. emociones, hay más oxidación en cada round. Entre lagañas dices vez, ya sin pensar. Desayuno frugal, la prisa es el café, es tu pan, la oficina es el punto final, ya se aproxima esa ola glacial. Te suben al cielo en el elevador y bajan los bonos de tu corazón, tecleando pantallas, gandallas, haciendo llamadas a fantasmas. Escribes la muerte en tu piel, en tu piel. Dime si tu mano aún vive o si ya solo dices adiós. Si bostezas el hastío viendo siempre el reloj o preguntas qué es lo que artificial. Una ventana pediste y te pusieron un fotomural. Quieres solo una ventana de perdida para saltar, para que al menos te sientas muerto de Bueno, pues eso que escuchamos fue el blues de las ventanas, de las ventanas. También escuchamos Hígados Calientes y la balada chilanga, una de las rolas clásicas del Trolebooks con el Choluis Campos ahí en la voz. Y bueno, hace rato también las rolas que escuchamos, pero también escuchamos Negra Información, El Pantano, Miedo y Juan Camaney. Con esas rolitas iniciamos este programa. Y bueno, ya llevamos 7 rolitas escuchadas del Trole. Todavía nos faltan bastantes rolas más, porque tenemos un disco, pues, que creo que trae como 5 discos. Un MP3 con 5 discos del Trolebús, que yo no los conocía, algunos de ellos. Entonces, pues aprovechando que lo vi por ahí, dije, pues presta para presentarlo por acá en el programa de radio. Y bueno, pues a lo mejor ya algunas de las rolitas pues ya se conocen y otras no, o son versiones distintas. Esta de Juan Camaney, una versión distinta que no había escuchado, hasta como metalera, ¿no? O sea, yo había escuchado la versión de Juan Camaney, pero nada más con la guitarra del Cho Luis. Y en este disco creo que ni aparece ya la voz del Cho Luis. Aparece la voz de otros compas integrantes del Trole, pero creo que del Cho Luis ya ahí ya no aparece. Que bueno, pues el Cho Luis anda en España. Ahí salió un video hace poquito tocando algunas de las rolas, allá en donde está. Pues no sé si está dando clases o lo están estudiando como fenómeno social. No es cierto, mi buen Cho Luis. Saludos a este carnal allá, hasta allá está, donde anda el cabrón, en España. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando al Trolebús hasta las 9 de la noche. Así que si tienen alguna petición de rola, háganoslo saber. Por aquí ya estoy viendo que ya hay varias banda que nos está escuchando en el Face de Tiempo de Híbridos, porque estoy acá en el otro Face, en el personal, y bueno, pues acá en el teléfono estoy viendo qué show. Por ahí está el Martín Farfán, saludos al Martín Farfán. También está Ivette Ángel, también anda por ahí el José González Fuentes, también anda por ahí Gema Arriola, saludos a Gema. Y bueno, pues creo que nada más andan por ahí. Ahorita lo voy a para ver si llegó más bandita. Si ya saben, si tienen alguna petición de rola que quieran hacer, pues está abierto aquí el Face, para que nos lo hagan saber ahí directamente. De lo contrario, pues bueno, a ver, déjame ver si llegó más banda. Ahorita lo estoy abriendo en el teléfono. Sí, ya llegó un poquito. Bueno, quien nos dejó colgados nos está escuchando. Que vamos a omitir su nombre. No es cierto. Eloísa, ¿cómo estás, mi querida Eloísa Fernández? Eloísa Fernández. También está Ernestina Guevara de la Serna. Bueno, ahí están estas dos chicas superpoderosas que también van llegando, escuchando al Trolebús. Bueno, vamos a más música del Trole. Si quieren, ya saben, alguna rolita en especial, pues háganoslo saber. Vamos a escuchar otra rola muy chida del Trolebús, del primer disco. Que bueno, pues también con esta rola, pues mucha banda conoció al Trolebús y pues el rollo que traía el buen Cho Luis Campos a la voz. Barata y Descontón. Ese valedor saque los tabacos, aunque sean de salva, va a pasar el rato. Y como este buki no les hizo caso, se le hicieron gacha a punta de guamazos. Una flota regandalla se ha manchado con el chavo y va a traer su banda pa' que le haga el paro. Ahí están los hojaldas que si ya bien peinado les caemos por la espalda y los demás por el costado. Al tripas lo dejaron bien servido para un taco, al greñas a mordidas ya lo desfiojaron, el muelas a patadas se quedó chimuelo, el nena ya aparece muñeca de trapo. Llueven los patines, llueven los trancazos, chicles, bolas, mecos, mira cuánto descalabrado. En plena

gente andaba en la jarra. Parece que desde antes, como peludas arañas, se le han trepado los miedos. En partes nobles del alma se arma la rebelión. Una rebelión. Apenas ayer celebraba su arribo al primer mundo. Desde el primero de enero quería güero el porvenir, pero llegó el año nuevo con un porvenir bien moreno. La gente miró en el espejo sin ninguna condición en sublevación. Puedes morirte, porque en esta tierra por decreto. esqueleto, el hígado no existe. Por eso desayunas muy temprano, hay que servirse una nuez, ninguna hasta la noche, hay que seguirle trago a trago, litro a litro, vaso a vaso, gota a gota, gota a gota, trago a trago, litro a litro, vaso a vaso, gota a gota, gota a gota, trago a trago, litro a litro, vaso a vaso, gota a gota, trago a trago, litro a litro, vaso a vaso, gota a gota. Bueno, pues esa rolita, toda la banda briaga que nos está escuchando, a todos los borrachos, el país de los borrachos, que sería un idilio, ¿no? Vivir en un país de puro borracho, pues imagínense, como dice el trolebús, sería bastante divertido, todo el tiempo estaríamos en el agua. Y yo no tendría gripe, obviamente, pero bueno, es un idilio, es una utopía el país de los borrachos. Bueno, también escuchamos Revolver, Amor Desechable y Barata y Descontón. Cuatro rolitas ligadas de bueno, son varios discos que tenemos aquí. Es un acoplado de discos. Un acoplado de discos del trolebús que estamos escuchando el día de hoy. Que nos encontramos este disquín, dije, pues presta para la orquesta, porque teníamos discos del trolebús, pero nada más creo que eran los dos primeros. Y aquí tenemos ya los cinco discos. Ay, voy a golpear. Nah, no es cierto. Cinco discos del trolebús, entonces ahí vamos a estar escuchando todos estos discos. Llegó por ahí, acabamos de hacer otro anuncio y llegó por ahí Marley RM, y también por ahí está Abraham Dead Start, aparte de la banda que ya habíamos mencionado hace rato, ¿no? Así es de que, bueno, vamos a escuchar más rolitas del troll. Estaba buscando una información que subimos hace un rato, bueno, por la tarde, de una declaración, pues una mala declaración, yo digo, de pues un músico que en su momento fue bastante bueno y ahorita ya está viviendo nada más de la fama, lamentablemente. Híjole, no le encuentro. Aguántenme tantito y vamos a hablar de eso. Por lo pronto vamos a escuchar más del trolebús. No sé cuál rola quisieran escuchar ustedes. Que tenemos cualquier cantidad de rolas. A ver, vamos a escuchar del segundo disco, esta que se llama La Momia de Guanajuato, que también está bastante cotorra. Bueno, algo que tiene el trolebús y el Choluis era eso, ¿no? Que hacían las rolas bastante divertidas y bastante calabazas, ¿no? Abrázame, momia de Guanajuato, ahí vienen los federales, escóndeme este guato en tus pañales. De seguro hay un cuchillo, sacó a balcón mis costales, ahora soy el blanco. inmortales. Una momia de Guanajuato salvó la vida con su fértil aliento, ahuyentó a la vida. Una momia de Guanajuato salvó la vida y después nos fumamos toda la tierra. Con un sentido ritmo de delicias, poniendo yendo a trabajar, queriendo rebasar, sudando gasolina. Yo no sé qué bien es mi ciudad, me inspiro con vuelas sin parar, viajan en el metro sin pagar, causando tal alboroto, por irrespetuoso, otra vez me vuelven a bajar. Hasta las paredes asfálticas de mi interior, déjame penetrar hasta hacerte gemir y hacerte aullar, desquitando tu alto costo como si de verdad lo valieras. En esta posición en que te tengo, quisiera chorrear tus campanarios mientras tus portales sangran dolorosos días festivos. El embotellamiento de las astas filosas, zanjas del drenaje, torino descendencia y te puso a mandar al cantagallá. Cada vez que voy a trabajar, me vuelvo a enamorar de aquella caminista que se arregla de frente al monitor, la falda de ratón que ajusta en su cadera. Calles vestidas, desmontacones, notas corridas de falda y escote, un rebelde de reglas deshechas, de líder sorpresa, de camas mal hechas. Cada vez que bajo del avión, me debo aterrizar en un ambiente asfalto. Y si acaso quisiera despegar, me vuelvo a estrellar con su desnuda espalda. Yo no sé qué tiene mi ciudad, por tus pechos quiero acelerar, tus caderas me hacen derrapar. Voy en sentido contrario, pasándome los altos, la infracción me vuelve a cachurrar. Señor, traga monedas de tu hermano. aéreo, bombazo estéreo, para cumplir con toda una misión. Pero de pronto ya no hay dinero, por más que rascan el pantalón. En el mercado se programó, irán corriendo a pedir otro tostón. En todas partes, en todas partes, hay guerra digital. En todas partes, en todas partes, maquinitas a pelear. Ah, ya estaba, se estaba adelantando la rola, pero bueno, pues la detuvimos a tiempo. Escuchamos esta última rola, se llamó Maquinitas, también Camas Mal Hechas y La Momia de Guanajuato. Fueron tres rolitas ligadas del Trole el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ya ni busqué lo que les había prometido, pero les platico rápidamente. Se le hizo una entrevista al Alejandro Lora, y bueno, pues ahí despotricó en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y bueno, está hasta, bueno, en esa entrevista que se le hace, hasta estaba diciendo que que ya los policías se habían tardado en desalojar a los maestros del plantón. Dice, antes caían mal, pero ahora que los odiamos o algo así. Fue la declaración que hizo este cuate, que bueno, pues lo único que deja ver es que pues ya está ruco, ¿no? Ya piensa como panista, o no sé cómo qué será, pero pero bueno, ya desde hace un rato habíamos escuchado, bueno, habíamos visto que estaba en los cierres de campaña del PRI o del PAN, no sé de qué partido, valiéndole madre, ¿no? Toda la trayectoria, bueno, que supuestamente tenía de ser un rockero rebelde. Entonces, desde entonces, pues ya mucha gente, entre ellos, pues nosotros lo mandamos a la Verge. Pero con estas declaraciones, dices, no man, que you. Sí está cabrón el Lora. Y y bueno, por supuesto, yo posteé esa nota. Pero de volada salió un buen de gente defendiendo a Lora. Dije, ¿qué onda? Sí, eso fue lo más lo más chistoso del asunto, ¿no? Que mucha gente empezó a defenderlo y diciendo que tenía la razón y que eran unos huevones y que no sé qué. Bueno, el choro de la televisión, ¿no? El choro aprendido de tanto ver la televisión. Bueno, no digo específicamente qué canal, porque pues todos los canales están en la misma propaganda de denostar al movimiento de los profesores. Entonces, sí me sacó un poco de onda que la gente siga defendiendo a estos cuates que son indefendibles, ¿no? Con estas opiniones. Y aparte con con esta, se puede decir, claudicación, ¿no? De ser rockero. Ya no se puede decir rockero, pues rockero pues es sinónimo de rebeldía. Y este cuate pues ya es más ¿cómo se podría decir? Más domesticado que un perro, ¿no? Entonces, pues sí estuvo, está medio gacho el asunto, por esta situación, que bueno, pues veo que la banda, aunque el pinche Lora ya esté chocheando, como está se está presentando actualmente, pues la banda sigue, ¿cómo se podría decir? Justificando, ¿no? Sus pendejadas. Y dices, no, pues está cabrón, ¿no? Pero bueno, eso era un poco lo que queríamos comentar. Por ahí ya llegó Diana Bernabé Vega y Crudección Beta. No sé si así se pronuncie. También por ahí llegó Angie Jelly Montes. Saludos a Angie Jelly Montes desde Minnesota. Saludos a toda la banda de Nesa. Hola, hay mucha banda de Nesa que nos escucha. No sé por qué. Bueno, vamos a la música. Porque tenemos bastantes rolas el día de hoy del trole, y queremos que pues la mayor parte de las rolas se escuche. Esta rolita también es una muy conocida que se llama El Athletic Tepis, a ver qué les parece. Chuta la pelota, es el machín, hasta el fondo de las mallas. Piscando el cuero, su gambeta nunca falla, para echar piropos a las chavas. Chapeadas, driblando entre chela y chela, llegando chido a la fonda de Chabela. A la cruda le dio la voltereta, cinco garnachas por piocha. El barrio lo prende de las reñas, sí señor, en noches de centellas. Abriendo un pomo, comiendo poco, ahorrando un queso, tirando verbo loco. Loco, coco, te loco, loco, por el coco, coco, loco. Ajá. Loco, coco, te loco, loco, por el coco, coco, loco. Me cae. En el delfín, arroce de un pajín, silbando hasta la madrugada, viejas rolas de Agustín Lara. Aguas con tirarle una albura a la chota, y a vos te llevan la tiznada. Tostada, el barrio lo prende de las leñas, mi señor, en noches de centellas. Abriendo un pomo, comiendo poco, borrando un queso, tirando verbo loco. Loco, coco, te loco, loco, por el coco, coco, loco. Ajá. Loco, coco, te loco, loco, por el coco, coco, loco. Me cae. Loco, coco, te loco, loco, por el coco, coco, loco. detrás de los anuncios y nos apunta con su rifle de cartuchos. Desde arriba nos mira escondido con su bazooka y granadas expansivas de dolor. De dolor. Y es que ahora está desesperado, la burocracia lo ha dejado desempleado. Noticieros no lo pueden ocultar, por ahí anda un loco queriendo predicar con bombas molotov y balas de cañón. No lo pueden ocultar, por ahí anda el diablo queriendo inaugurar otra sucursal, otra sucursal, otra sucursal. Alivio espiritual. que adorar para ganarte pan y ser tratado como máquina. La quincena llegará, ya puedes respirar y decir con alivio, así es la vida. Más cuántas veces has querido reventar el beneficio. Bueno, pues lo que escuchamos fue Azufre, así se llamó esta canción. También escuchamos Apocalipsis, otra rolita más. Y también el Athletic Tepis, tres rolitas ligadas de el Trolebús. El día de hoy, que bueno, pues realmente se nos antojó poner a estos carnales, que ya anteriormente habíamos hecho un programa, pero pues nada más teníamos dos discos. Y bueno, pues los dos discos pues apenas nos dieron para hacer el programa. O creo que quedamos a deber rolas. Metimos ya después otras rolas porque pues no nos dio para el programa los dos discos, pero afortunadamente bueno, pues nos encontramos perdón, este otro que trae más rolitas de bueno, pues otras producciones que no conocíamos del Trolebús. Bueno, al Choluis, pues sí, ¿no? A este cuate, pues sí, hay bastantes rolas del Choluis en el YouTube. No había visto, pero sí hay bastantes rolitas. Hay hasta un concierto, creo, en YouTube, que lo grabaron precisamente acá en la Casa de Cultura de Azcapotzalco. Y bueno, está muy chido también esa presentación que hace el Choluis solo, nada más con su lira. Y y aventándose las rolas más chidas que tiene este carnal, ¿no? No sé si ya siga componiendo, qué pex. Hace como un año o dos años vino el Choluis y tocaron en el Chopo, nada más que pues se me pasó ahí la fecha y ya no los pude ver. Pero pues era así como el reencuentro después de hace tantos años, ¿no? Como 15 años, ¿no? De que se disolvió el grupo. Bueno, pues ahí será para la otra. Llegó por ahí Chabelita Rosales Juárez. Saludos a Chabelita. También por allá, en este segundo anuncio. Diana, llegó por ahí Diana Bernabé. Crudeixion BT. Bata. Ella fue la que llegó también. El Abraham Death Star también. Bueno, pues nada más, por ahí han llegado esos compas. No sé, del otro lado, en el otro face, son bastante guangos, no les late mucho la música, o no sé qué pex, pero casi no le cae la banda. Vamos a más rolitas del trole. Vamos a escuchar esta que se llama Semen Terio y es el trolebús. Soñaba siempre en el mar y vivía otra realidad. Los carros eran peces, el mar la gran ciudad. No le dicen que se iba, se convertía en una lancha y él es marinero de la capital. Marinero de río, consulador de río, chino busco y del río Nicuar. Navegaba en Chapultepec, en el lago de Aragón, en el lago de la soledad, de la ciudad, de la ciudad. Marinero de río, consulador de río, chino busco y del río Nicuar. Navegaba en Chapultepec, en el lago de Aragón, en el lago de la soledad, de la ciudad, de la ciudad. Luego el cap salió a zafarse del anzuelo que el DF la aventó. Se fue en un trolebús de ruta sin regreso. No naufragó, no, yo no. A mí esta marejada que ya se acabó. Marinero de río, consulado de río Churubusco y del río Nicuar. Lago de Aragón, en el lago de la soledad, de la ciudad, de la ciudad. Marinero de río, consulado de río Churubusco y del río Nicuar. Navegaba en Chapultepec, en el lago de Aragón y en el lago de la soledad, de la ciudad, de la ciudad. Nada se va. en estas calles, ninguna tiene nombre ni numeración. Y en los edificios no hay puertas ni ventanas, y todas las personas se marcharon de aquí por nadie. Bueno, pues esa rolita se llamó Don Nadie. También escuchamos El Anzuelo y Cementerio. Esa fue la rola que también escuchamos de este último bloquecito que hacemos conmigo a la voz. Se quedan escuchando más rolitas del Trole. Yo sí me despido, agradeciendo a toda la banda que estuvo el día de hoy presente escuchando a esta banda de rock urbano mexicano que se llama El Trolebús, que bueno, desapareció hace ya un buen ratillo, pero que dejó estos discos bastante chidos como para recordar esas andanzas rock and rolleras de aquellos años, ¿no? Tan chidos. Bueno, gracias a Chabelita Rosales Juárez, a José González Fuentes, a Abraham Deadstart, Diana Bernabé Vega, Crudexion Bit, Marley RM. ¿Quién más? Estos estuvieron aquí en el primer anuncio. Angie Jelly Montes, espero que ahora sí hayas podido escuchar el programa, porque dice que luego no puede escucharlo porque pues su teléfono no da pa tanto, dice. Pero pues va, quítale los videos y las fotos, mi Angie, si no, pues ¿cuándo? Bueno, también Ernestina Guevara, que anda por aquí. Bueno, no digo nada porque luego se me ofende. También Eloísa Fernández. Saludos a Eloís. Y también a Martín Farfán Patiño, Ivette Ángel y Gema Arriola Ruiz. Gracias a todos por haber escuchado este programa. Como siempre, este programa está siendo grabado para que ustedes posteriormente lo puedan escuchar. Ya saben, la dirección que donde estamos subiendo todos los programas es tiempos, bueno, http://diagonal/ tiempos híbridos con doble s punto blogspot.mx. Ahí estamos subiendo todos los programas, todos los podcasts que estamos realizando para que ustedes posteriormente los puedan escuchar. Igual los pueden escuchar en línea, los pueden bajar en formato de MP3 y se lo pueden llevar en su aparato reproductor en el que quieran, y ahí nos pueden escuchar cuando gusten. Bueno, pues nos despedimos, muchas gracias. Mañana nos escuchamos, a ver si hay chance por la cuestión de la chamba y los tiempos. Ahorita ya me estoy recuperando de la gripe, pero bueno, pues la onda es de que si sigue así el tiempo, va a estar cañón. Bueno, chido, gracias a toda la banda. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo los dejo con más rolitas del Trolebús hasta las 9 de la noche. Así es de que, bueno, sigan escuchando al Trolebús. Trolebús, vamos a escuchar algo del primer disco. Bueno, esta canción está también, bueno, todas las canciones del Trolebús son cotorras, pero esta también es bastante irónica. Y yo creo que va de la mano con El País de los Borrachos, ¿no? Se llama Jugo de Riñón. Chido la banda, gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido, nos escuchamos mañana. Yo buscaba en esa mañana una medicina. Mi partido no tiene pastillas para mi dolor. Solamente sabe recetarme todas sus consignas, que no alivian más que las agruras de la condición. Me decían que yo padecía puras utopías. Mi doctrina tiene poco suero, demasiado alcohol. La conciencia cura mucho más que las proteínas. Y sentirse mucha vitamina no tiene valor. Y al escapar de la ciudad, canturreaba en la estación. Le voy a dar a tu enfermedad puro jugo de riñón. Yo buscaba en aquella tarde hierba para la gripa. Muy tronado hice la consulta en un callejón. Al toser me gritó el agente, mira cuánta prisa. Con anginas nadie se la fuma, dice mi doctor. Yo buscaba en aquella noche mi penicilina. Unos briagos me invitaron un jarabe palato. Y después de varias cucharadas me tiré en la esquina. La gastritis despertó mi cruda en la delegación. Y al escapar de la ciudad, canturreaba en la estación. Le voy a dar a tu enfermedad puro jugo de riñón. Y al escapar de la ciudad, que me